todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, hola, bienvenides, querides todonadenses. ¿Cómo están? Te invitamos a acompañarnos en un nuevo capítulo de Todo de Nada, sexualidad, erotismo y deseo. Capítulo número 21. Estamos con las pibas, estamos con Rita. Hola, Rita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Se le cae a Rita. Se me cayó. El auricular. Rita, contanos de qué nos vas a hablar hoy, bueno, qué nos vas a hacer pensar. Hoy voy a estar hablando un poco de deseo, desde el psicoanálisis, de Lacan y específicamente, y vamos a hablar un poco de celos, de envidia, de amor, qué pasa con todo eso de los, bien, de los deseos. Bien, interesante. Esto de hablar de la sexualidad, hablar del erotismo, del deseo, también hace desplegar todas estas problemáticas. Como contaba Rita, estamos con Sol. Hola, Sol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, te veo aún ¿Con qué? Como brillante. ¿Será por la marcha? Ah, sí, no, ¿sabes lo que me costó sacarme los brillos? La marcha del orgullo estuvo Sol ahí presente. Yo quiero ir a trabajar con brillos todos los días de mi vida. quiero que sea una ley. Bien, bien. Bueno, contanos de qué nos vas a hablar. Bueno, yo voy a hablar de erotismo hoy. Erotismo. Sí, erotismo. Mm. Bien, yo soy Maxi, por si no saben. Gaby está contenta que vamos a hablar de erotismo. Gaby está para operarnos ahí, para interpretar nuestro guión. Está Guido. Hola, Guido. Hola, gente, ¿cómo están? Hace mucho no vengo, ¿verdad? Pero hoy estoy de productor. Bien, hoy va me a estar ahí robar el, asistiéndonos el con piso. Redes sociales, con el mate. Y también, obvio, opinando. No pueden opinar, Guido. Bueno. Vamos a arrancar entonces con la propuesta. Ya tenemos. Entonces, vamos a hablar de sexualidad. Lo vamos a relacionar también claramente con el erotismo, con el deseo, con el placer, con los celos, la envidia, con el sexo. El sexo, ¿no? Como presente. Con el amor, ¿por qué no? Con también. El amor, ¿no? Y además de quien les habla, Maxi, de Rita, de Sol, de Guido, de Gaby operándonos, también vamos a tener una entrevista con una psicóloga y una sexóloga en un ratito. Así que te invitamos otra vez a quedarte ahí, a escucharnos. Y que además, cuando antes de terminar el programa, te vamos a contar un poco todo esto que estamos preparando, el evento Todo de Nada, la varieté de Todo de Nada que estamos preparando para el viernes 23 del 11, este viernes 23 de noviembre. Una varieté bellísima con invitades maravillosas. Quédate ahí que al final te vamos a revelar un poco quiénes son esos invitados. Bien, arrancamos. ¿Qué es esto de la sexualidad? ¿No? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es esto de la sexualidad? Muchas veces tenemos como una idea bastante, me parece, como un reduccionismo, ¿no? Que le hacemos. La sexualidad lo reducimos muchas veces a una cuestión biológica, ¿no? Históricamente se ha entendido la sexualidad como... tal vez está ligada inclusive a la genitalidad. ¿Sí? Como que la sexualidad tiene que ver con la genitalidad. Y inclusive esto llevó a que desde esta mirada en las escuelas se impartiera una educación sexual con este tipo de mirada, con este reduccionismo como hablamos recién, ¿no? Biologicista. Donde se priorizaban por ahí los cambios corporales, por ejemplo, ¿no? La anatomía, ¿no? Te enseñaban cómo es el pene, cómo es la vagina. Y orientado a la reproducción. Sí, orientado a la reproducción, a las enfermedades de transmisión sexual, esas fotos que terribles, ¿no? Que te generaban miedo y te daban asco y mucha gente iba al baño a vomitar, entre otras cosas. No sé si recuerdan su educación sexual en las escuelas, pero bueno, me parece que tienen sí, más... no había mucha no había educación sexual. Bueno, la que hay, o la que había, muchas veces se relacionaba con esto, ¿no? Con esto. Con una mirada biologicista. Incluso profesoras, profesores de biología son los que estaban encargados de impartir la educación sexual. Y bueno, ¿pero qué pasa? Evidentemente, la sexualidad no tiene que ver solamente con lo biológico, cómo funciona nuestro cuerpo. También tenemos que pensar cómo nos relacionamos sexoafectivamente, cómo con otros y otras, ¿no? Y otros. Cómo nos sentimos, cómo nos pensamos, cómo nos expresamos, en fin, cómo vamos construyendo sociohistóricamente nuestra sexualidad, porque la sexualidad es una construcción. Tal cual. ¿No? Sí. Es decir, el desarrollo de muchas disciplinas, como la psicología, por ejemplo, ¿no? También se mete la filosofía, la sociología y otras disciplinas, fueron ampliando el campo de estudio e investigaciones y nos hicieron dar cuenta, afortunadamente, de que la sexualidad no se reduce a lo biológico simplemente, o a la genitalidad, o inclusive a las relaciones sexuales, al sexo. No porque decimos, sí, es hablar de sexo, no, dale, no es solamente hablar de eso, ¿sí? Entonces, consideramos, vamos a tratar de ensayar una definición de qué es la sexualidad o cómo pretendemos pensarla en este programa, que la sexualidad es una de las dimensiones constitutivas de la persona. Uh-huh. O sea, relevante para su despliegue y su bienestar durante toda la vida, que abarca aspectos biopsicosociales, emocionales, éticos. La sexualidad, como también anticipamos, se practica en todo lo que somos, sentimos, pensamos, hacemos. O sea, somos sexualidad, podemos decir, inclusive, ¿no? Y retomando este tipo de punto biologicista, se puede también llamar sexualidad todo aquello que, como decías vos, Sol, concierne a la reproducción sexuada. Y esto también sería limitarla, ¿no? O sea, con esta acepción, un botánico podría decir que las plantas podrían tener sexualidad, porque se reproducen, ¿no? Pero esto, y esto es polémico también, ¿no? Como es polémico. Pero en cambio, la sexualidad humana, podemos decir que excede esto, ¿no? Que excede la reproducción. Está más ligada al lenguaje. Por ejemplo, al lenguaje, al símbolo, como siempre hablamos con Rita. También a esto, a muchos de nuestros actos, a muchas de nuestras fantasías. Y que ciertas formas, inclusive de reproducción asistida, como la clonación, pueden ser totalmente ajenas a la sexualidad. ¿Sí? O sea, la sexualidad no... Ni siquiera podemos entenderla solamente como una reproducción, ¿sí? Porque también dentro de esa reproducción pueden ser ajenas a la sexualidad. Por ejemplo, como contamos, la clonación o la reproducción asistida, ¿no? Hacer el amor, por ejemplo. Otra cosa que podemos preguntar, ¿se hace el amor? ¿El amor se hace? El amor se hace. Tener hijes, aunque sea fisiológicamente, están relacionadas. Pero es diferente el concepto de cómo se practica, digamos, ¿no? Inclusive ahora se puede tener hijos por... hijos e hijas por amor también y por otros medios, sí. ¿No? Entonces, la sexualidad tiene que ver menos con la reproducción que con un conjunto de deseos y fantasías. Se trata menos de fecundidad que de erotismo, menos de reproducción que de goce, menos de perpetuar la especie que de recibir y dar placer. El sexo, decimos, no se preocupa por las generaciones futuras, ¿sí? Y los amantes lo saben bien, o sea, no tenemos relaciones sexuales solamente para reproducirnos. No, aparte no... Y la sexualidad no tiene que ver solamente con eso. No, tal cual. Aparte me pregunto, ¿no? Digo, si solamente es como para reproducirse, ¿por qué lo hacemos tan constantemente, no? Digo, nosotras tenemos un cierto ciclo para poder reproducirnos. Sí, de hecho siempre está separado búsqueda, quizás, del deseo de reproducirse, tal ¿no? cual. Separadísimo. Sí, claramente. Aún así, y esto tiene que ver con los discursos históricos, ¿no? Que se fueron constituyendo y que fueron limitando esa sexualidad. Inclusive mirando la sexualidad con reticencia. O sea, hubo filósofos que en realidad la filosofía no habla mucho de la sexualidad en general. No hubo muchos filósofos que ocuparon demasiado tiempo en hablar de esto. Pero sí, lo poco que hablaron, muchos de ellos, sobre todo hombres, han sido reticentes. Por ejemplo, sabemos que San Agustín de Hipona, ¿no? Filósofo católico. Ya lo hemos nombrado varias veces. Sí, lo hemos traído por acá, por ejemplo, para hablar del tiempo. Sí. ¿No? A pesar de ser un genio inmenso, porque realmente reconocerle muchas de sus ideas, de sus concepciones, de su cosmovisión, y que sabía de lo que hablaba, porque él antes de la conversión fue un libertino, ¿sí? Y eso es lo que nos cuenta en su libro Confesiones. Él dice lo siguiente de la sexualidad, fíjense cómo la ve. Ve la sexualidad más, y esto lo saco de su libro, inmundicia, dice, corrupción, solo tinieblas y lujuria, soberbia, ayección, podredumbre y fango de mi concupiscencia. ¿Sí? Terrible. O sea, ¿no? Sabemos que la concupiscencia, este término es medio complicado de pronunciar, ¿sí? Tiene que ver con los deseos de bienes materiales, ¿no? Con la superficie, ¿no? Como lo mundano. Y también con el deseo sexual, muchas veces exacerbado. Entonces, ahí viene esto del fango de mi concupiscencia, ¿no? Y por último, dice que avidez de restregarse miserablemente con el contacto de las cosas sensibles. ¿Oh? Lo que convierte al que se entrega a ello en un torpe y deshonesto, sumergido en un hervidero de amores impuros. Qué perturbado que estaba. Qué aburrido este señor. San Agustín, nos gustaba tu etapa más, ¿no? De libertino. ¿Pero por qué tanto odio? ¿Cuánta culpa? Tanto odio? Mucha culpa ahí. Sí. Guido nos trae una recomendación de un libro de Pessoa, de Desasosiegos, para que leamos, ¿no? Ahora la leemos, Guido. ¿Por qué tanto odio? Porque para él la concupiscencia nace del pecado. Sí, claramente, ¿no? Eso explica San Agustín. Y no deja que hacernos sentir la pervención de nuestra naturaleza desde la caída. Tengamos en cuenta eso, ¿no? O sea, sabemos que la tradición católica la consideró siempre fuente de perversiones y vicios, la sexualidad, el sexo en particular, ¿no? Y inclusive el Estado también muchas veces a la sexualidad la colocó al servicio del matrimonio, de la reproducción, de la perpetuación del orden social, inclusive, ¿no? Sí. Y económico. O sea, la sexualidad no solo choca con espíritus religiosos solamente también. Hay algunos espíritus que no son religiosos, como Epicuro, que también muchas veces lo pensamos y lo trajimos por acá, ¿no? Para hablar de la muerte, por ejemplo, y que habla de un placer. Ven ella como un deseo sin duda natural, la sexualidad, el sexo, en este caso también, pero no necesario. No necesario. Y se puede vivir incluso sin satisfacerlo para Epicuro. Y si podemos decir, si salimos indemnes de él o de ella o de la sexualidad en sí, mejor. ¿Sí? O sea, evidentemente, tanto desde San Agustín, que es un pensador religioso, católico, ¿no? Y también otros pensadores hablaron de la sexualidad con reticencia. Acá, por ejemplo, Guido nos trae a Pessoa, Fernando Pessoa, poeta portugués, recomendadísimo, y en uno de sus fragmentos del libro El Desasosiego nos dice: un amor es un instinto sexual, pero no amamos con el instinto sexual, sino con la presunción de otro sentimiento. Y tal presunción es, en efecto, otro sentimiento. A ver, según Pessoa y según muchos y muchas, piensa que el amor es la vestimenta del sexo. O sea, todo lo hacemos por sexo, y el sexo es así como... sí. Ahora vamos a escuchar una canción de eso, ¿no? Y entra acá también Freud, ¿no? Ponele, en este tipo de ideas, ¿no? Y uno de esos pensadores que habla de esto es Schopenhauer. Schopenhauer quizás fue, que es un pensador alemán del siglo XIX, ¿no? Misógino también, pesimista. Pero él fue uno de los que más le dedicó a hablar de la sexualidad y del sexo. Y él dice que, primero como que tenemos, vamos a hacer una... breve, un reduccionismo así como terrible de su teoría, pero nos habla de como que esa fuerza interior que tenemos es como una voluntad, él la llama una voluntad, que es caótica, irracional e inclusive muchas veces como ilegible, ininteligible. Pero esa fuerza está en nosotros y en nosotras. Y eso es esa voluntad es la voluntad de vivir. Esa voluntad se objetiviza, o sea, se materializa en los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Y dice que el sexo es una de esas manifestaciones de la voluntad de vivir y que todo lo que tiene que ver con el amor, por ejemplo, con el romanticismo, con la pasión, es lo que encubre esa voluntad de vivir, que realmente lo que intenta hacer básicamente es tener sexo para procrear y para perpetuar la especie, o sea, para reproducirnos, ¿no? es un estratagema, dice, un poco de el amor del sexo, ¿no? En algún punto. Entonces, esa energía que nos empuja constantemente hacia adelante y nos obliga a aferrarnos a la existencia y buscar inconscientemente nuestro propio beneficio, es que se mete ahí y dice, bueno, sí, estás amando, hay romanticismo, bla, bla, bla, toda la poesía que le quieras poner, pero básicamente te necesito para reproducirme y para reproducir la especie, ¿no? ¿Será eso el sexo o la sexualidad también, ¿no? Fíjense que Schopenhauer, mucho antes que Freud, habla de este, es un pansexualismo, digamos, ¿no? Fíjense, dice esto: todo enamoramiento, por etéreas que sean sus apariencias, tiene su raíz en el instinto sexual y solo en él. Y en realidad no es más que un instinto, que ese instinto, perdón, más determinado, especializado e individualizado en el sentido más estricto de la palabra. O sea, la función del amor es esa. No es más que una trampa de la naturaleza para provocar uniones beneficiosas para la especie. Dice, ¿creen que realmente es así? O sea, que estamos vistiendo al amor, o sea, al sexo y a la sexualidad toda del amor para en realidad reproducirnos y perpetuarnos. Y ¿piensan que es, no. ¿Podemos pensarlo de ese modo? Y pasa que para mí lo estamos condicionando mucho también al amor, ¿no? Lo estamos acortando a que solamente hay una forma de amar y que esa forma de amar en realidad es... O sea, dentro de lo que dice de esa definición no entraría el amor tierno, por ejemplo. Y también es una forma de amor que no necesariamente tiene un fin reproductivo. Igual también se me vino a mí a la mente las personas que son no sexuales, digamos. Se me fue el nombre. Asexuales, ahí está. Digo, es polémico eso. Es polémico porque... O sea, porque por ahí Rita lo va a hablar un poco. Porque la asexualidad también... asexual que no tiene deseo sexual. Claro, exacto. O sea, la asexualidad también dice, bueno, no hay deseo. Pero realmente puede no haber deseo en nosotros y nosotras. Claro, exacto. Sí. Eso, digamos, es... No tengo deseos sexuales. Pero hay que ver, claro, qué se entiende, ¿no? Por deseo sexual. Por deseo sexual también. Claro. ¿No? Bueno, eso igual, ¿no? También, ¿qué se entiende por deseo sexual y qué se entiende por amor? Estamos en entrevista, pará. Perdón, ¿sí? Me distrajeron los muchachos. Bueno, en un ratito vamos a hablar No, seguí. sí, en un ratito vamos a hablar con Caro, nuestra psicóloga y sexóloga invitada. Pero antes tenemos... para invitarlas a escuchar una canción de Residente. Creo que es una canción bastante mala dentro de la obra de Residente, pero tiene que ver con el contenido. Y además dice, se lo dedico a Freud, a Judith Butler. Escuchen Sexo de Residente. Esto es dedicado para Sigmund Freud y Judith Butler. Para que la meneen. Dilo. Se maquilla porque quiere sexo, se peina porque quiere sexo, se compra ropa porque quiere sexo, se perfuma porque quiere sexo, te pidió el teléfono porque quiere sexo, se atrevió a hablarle porque quiere sexo, se ponen nerviosos porque quiere sexo, se conocieron porque querían sexo, te regaló chocolates y flores, una pecera llena de peces de colores y trajo a los mejores mariachis de la plaza frente a tu casa porque quiere sexo, le escribió un poema porque quiere sexo, fueron al cine porque quieren sexo. Te sacó a bailar porque quiere sexo. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Sexo. Se compró un auto porque quiere sexo. Se puso a dieta porque quiere sexo. Te invitó a cenar porque quiere sexo. Cuando te pregunta qué signo eres, aunque no sepa nada de astrología, es porque quiere sexo. Quiere ser intelectual porque quiere sexo. Dice que lee libros porque quiere sexo. Cuando en la primera cita te ríes de los chistes, aunque no te den risa. No eres católico pero fuiste a la misa. Y aunque tenga un chancro en el labio le das un beso. Es porque quiere sexo. Nadie lo dice pero todos quieren sexo. Sexo, no es juego. Desde que los monos descubrieron el fuego, no necesitábamos cama. Adán y Eva lo hicieron encima de una rama y se comieron la manzana y nació la raza humana. Y gritamos con entusiasmo y descubrimos los orgasmos. Nos inventamos los condones y todas las posiciones. Y descubrimos las orgías, la poligamia, la fantasía. Y aunque lo hagamos, nunca lo hablamos. Todos los días lo pensamos. No te cosquillas hasta en los huesos. Nadie lo dice. Bueno, segundo bloque de Todo de Nada, y como les prometimos, estamos en comunicación con Caro Meloni, psicóloga clínica, parte del equipo de psicología de Falk, sexóloga clínica y educadora sexual. Hola Caro, ¿nos estás escuchando? Yo soy Maxi. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Sí, las estoy escuchando. Hola Caro, gracias por recibir la invitación, por comunicarnos con nosotros. Gracias por llamarme, un saludo también a las chicas que las escuché. Bien, ahí estamos. Hola, con Rita, con Sol, con Guido también, que bueno, se está ocupando de redes y sacando fotos. Pero bueno, ¿cómo estás, Caro? Bueno, estábamos escuchando una canción, sí. Así como que te atacamos de golpe, ¿no? Sí. Que de Residente, y la canción como dice esto: se maquilla porque quiere sexo, se peina porque quiere sexo, se compra ropa porque quiere sexo, se perfuma porque quiere sexo. Inventaron los condones porque quiere sexo, todo claro. Tiene que ver con un poco misógino. Nadie lo dice, pero sí. Todos quieren sexo, ¿no? No usa el lenguaje inclusivo Residente, vale. Pero esto, podemos entender que Residente está cerca de tener razón, podemos decir. A ver, yo creo que sí. Queremos ser amables, podemos pensar que hay algo de cierto en lo que está planteando, pero sí. Solo hay algo de cierto. En términos, yo creo que la reducción que él hace es hablar de sexo y no de sexualidad como expresión. Sí. A ver, si pensamos en la sexualidad como todas las prácticas, todos los comportamientos, todos los tipos de relaciones, pensamientos, emociones, fantasías, roles, todo lo que tiene que ver con la búsqueda y la consecución del placer, digo, abarca todos estos elementos, digamos que tiene que ver con lo integral de toda nuestra vida. Claro, esto, sí. O sea que la sexualidad se experiencia y se expresa en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que sentimos, en lo que pensamos. Entonces, si no reducimos a la práctica sexual exclusiva, podemos decir que tiene razón. Pero la realidad es que creo que no es esa la intención de esta persona. Sí. Parece que no, Residente. No. Me parece que apunta a otro lado, pero entendemos tu interpretación y me parece que amplía un poco también la interpretación de la canción que podemos hacer todos y todas, todos en este caso, ¿no? Y hablando de que, bueno, de que la sexualidad tiene que ver con todo esto, ¿no? Que también anticipamos cuando arrancamos, hicimos una introducción, que es todo lo que somos. ¿Sí? O sea, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, tiene que ver con nuestra sexualidad y que parte de un cuerpo sexuado, ¿no? Exacto, sí. Y que el cuerpo sexuado da la posibilidad a esta sexualidad que se va construyendo. Ahora bien, exacto. ¿Cómo podemos Entonces, esto permite una educación sexual. ¿Y por qué es importante la educación sexual? Bien, justamente por esto que estamos diciendo, ¿no? Que, a ver, parte de un cuerpo sexuado que se construye sexuado. Sí, no es un cuerpo naturalmente sexuado, si bien, a ver, dentro de lo que es, digo, dentro de lo que es el reino animal, los seres son sexuados, y bueno, si bien hay estudios que demuestran que no es necesario el macho y la hembra siempre para la reproducción, la realidad es que entre los seres humanos siempre se entendió de este modo y no desde la biología, como nos han enseñado históricamente. Ustedes hablaban de la educación sexual, entre comillas, que nos enseñaban en la secundaria hace años, ¿no? Que en general venían ciertas empresas de apósitos y de cuestiones que tienen que ver con la higiene, y que enseñaban estas cuestiones, ¿no? A duras penas aprendía sobre ciclo sexual. Sí, perdón, ciclo menstrual. Sé que lo siguen haciendo, porque claramente que la ley de educación sexual integral no se está implementando, cada vez menos, lamentablemente. Te explicaban esta cuestión naturalizando la sexualidad y reduciéndola a la genitalidad y a la reproducción. Digo, con suerte separaban a las mujeres de los varones y a las mujeres les daban apósitos y les explicaban que iban a tener la menstruación, sin preguntar si realmente estaban todas en condiciones de tenerla o si ya la habían tenido. Y es esto, ¿no? Miren, los varones, por otro lado, en general se iban con el profe de educación física. Y estaba muy preparado, seguramente. Pero claramente, sí, el profe de educación física es, digamos, como la hegemonía del varón, ¿no? Sí. Entonces les enseñaba lo que era un pito y qué cosas se hacen con ese pito, que es un pito que siempre tiene que estar erecto, que tiene que ser grande, que tiene que durar mucho tiempo erecto, y estas cuestiones que marcan, ¿no?, un estereotipo de funcionamiento sexual. Pensaba también, ¿no?, que, bueno, esa es la mala educación sexual integral. Sí. Estamos hablando de eso, o deficiente. Pero, ¿cómo pensás o cómo imaginás que podría ser una real implementación de la ESI? O sea, ¿cuál sería el panorama, el mejor panorama que podemos tener sobre la implementación de la educación sexual integral? ¿Y cómo está reglamentada esta ley, que es divina? Sí. En realidad, a ver, tiene que ser transversal, tiene que ser permanente, tiene que estar, obviamente, ofreciéndole formación permanente. Yo entiendo que esta parte de la implementación de la ley es compleja, sobre todo en tiempos de ajuste, donde no hay este financiamiento para estas cuestiones, pero la realidad es que tendrían que estar en formación todos los docentes, y tener este conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con los ejes de la educación sexual integral. Sí. Y esto se traduce en lo cotidiano, en el diálogo con los alumnos, tiene que ver con la manera de vincularse de los mismos docentes en términos de cómo se cuida el cuerpo, cómo se cuida la salud, cómo se ejercen nuestros derechos. Enseñar, por ejemplo, en historia, por ejemplo, en biología, no solamente cuestiones que tienen que ver con la anatomía, con la fisiología, sino también, no sé, en la historia de los biólogos y las biólogas, quienes hicieron historia, por ejemplo. En historia, justamente, no sé, cuando hablamos de ciertos momentos importantes que se enseñan, 25 de mayo, 9 de julio, bueno, ¿qué rol tuvieron, por ejemplo, las mujeres? Digo, hay cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género y es realmente transversal. Respetar la diversidad, no solamente la diversidad sexual, sino la diversidad cultural. Estas cosas se notan todo el tiempo en el vínculo entre los docentes y los alumnos. Entonces, esto tiene que estar circulando. Digo, esto es lo ideal, como me estabas planteando. ¿Cuál sería el mejor panorama? Valorar la efectividad. Formar. Me parece que también está ahí la formación docente, ¿no? De generar cursos, cada vez más cursos. Los hay, los hubo. No sé si los sigue habiendo. Pero sé que los hubo. Yo hice uno, inclusive. Después, solamente creo que hay dos posgrados de ESI. Hay uno en el Joaquín B. González, digamos, dentro de Buenos Aires, del conurbano. Que están en crisis también. Claro, del Joaquín B. González, y otro que es nuevo en la 3 de febrero, me parece, con Daniel Link y otras personalidades así muy importantes. O sea, hay poco también ofrecimiento de formación y preparación. Hay hay organizaciones y agrupaciones que desde la militancia de la educación sexual integral se la rebuscan y forman docentes, pero es esto, desde lo autogestivo. Claro, claro. Es complejo. Sí, y más si cada vez hay menos presupuesto para la educación en general. Por eso digo, esto desde la... La verdad es que creo que no solamente en esta área, sino en un montón de otras áreas, las organizaciones civiles y las agrupaciones que militan sus causas son las que mueven, forman, informan, creo que son las que tienen la fuerza. Sí, bueno, entonces... Y no debería, el Estado debería sostener esto, pero bueno, en principio las organizaciones civiles le ponen mucha garra. Entonces, hay que seguir invirtiendo más en educación, eso seguro. Hay que seguir insistiendo en la implementación real de la educación sexual integral. Exactamente. Y hay algo que tenemos que celebrar, me parece que es lo que me pasa a mí como docente, que las pibas, los pibes, les pibes, piden educación sexual integral. O sea, por ejemplo, estas protestas, estos reclamos, cuando, por ejemplo, del aborto, ¿sí? El aborto legal gratuito y seguro, estaba también metida la educación sexual integral y la real implementación de ella, ¿no? Entonces los pibes, las pibas, los pibes tienen conciencia de esto y cada vez están pidiendo más, por lo menos en el conurbano. No sé si en todo el país pasa lo mismo. Sé que en determinadas zonas urbanas sí, pero no sé si en todo el país, porque también, como hablamos ya cuando hablamos de identidad de género, que hablamos con otra también entrevistada, Alessandra Luna, y que nos contaba, bueno, sobre este avance que hay con Mi Hijo No Te Metas, ¿no? Para hacer retroceder un poco la educación sexual integral y también la cuestión de la teoría de género, ¿no? Ella nos contaba, bueno, vienen por nuestras identidades ahora, entre otras cosas. O sea, hay que estar alerta a todo esto. Y ahora cambiando y siguiendo, no sé si cambiando totalmente, pero siguiendo, hablando de sexualidad, de sexo, que es también una de tus especialidades. Hablemos un poco de cuáles son las consultas que más te llegan, ¿no? Que más recibís y que considerás que tenemos que saber, digamos, en cómo educarnos. Sí. Bueno, a ver. Las consultas que más recibo son, digamos, que proporcionalmente mayores de siempre hablo de varones cis y mujeres cis, ¿sí? Mayormente varones cis, con las dificultades, como podemos nombrar, como las más clásicas, que tienen que ver con la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Y al mismo tiempo, que después vamos a ver si realmente son disfunciones eréctiles y eyaculaciones precoces, pero en principio la consulta es esta. Y lo que tiene que ver con mujeres cis, la falta de deseo y o la falta de orgasmos, que te pongo entre paréntesis, que no sé si debería estar entre paréntesis, vaginal, ¿sí? Porque la consulta es esta. Sí. No llegó el orgasmo por la penetración. Claro. ¿Sí? Claro, y todo está vinculado con lo mismo, todo tiene que ver con, yo digo, la dictadura del pene, ¿no? O sea, siempre el pene ahí en el medio y es... Pero total, coitocentrista, o sea, siempre hay que ponerla y siempre ponerla en general en el mismo lugar. Sí. Que es la vagina, y siempre estamos hablando también de una educación heteronormada, heterocis normada, donde es un varón y una mujer que tienen que tener sexo coital, vaginal, entonces donde un pene no se mantiene erecto el tiempo que se necesita que se mantenga erecto para que la mujer llegue al orgasmo a través de este coito, tenemos un problemón. Claro. ¿Sí? Entonces no se habla de placer, no se habla del orgasmo que está vinculado con la estimulación del clítoris, no se habla de que lo único que se puede, digo, no es lo único que se puede utilizar para penetrar un pene, no se habla de que hay otras prácticas que también son sexo, ¿sí? Y que no tienen que ver con la penetración. Sí, sí. De hecho, dentro de los manuales de sexología, cuando, por ejemplo, se habla de los tiempos, entre comillas, normales de duración entre una erección y una eyaculación, se habla de tiempo de eyaculación intravaginal. ¿Sí? O sea, tiene que estar adentro de una vagina necesariamente ese pene. Sí. Yo, en relación a esto, Caro, te quería hacer una consulta, porque cuando hablábamos también de la ESI, todo parece como un instructivo de lo que tenemos que llegar, ¿no? Que es en este caso el coito. Y nunca hablamos de la satisfacción, de cómo tenemos que satisfacernos y la educación que tenemos que tener en relación a eso. De que no tenemos instrucciones de cómo nosotros mismos buscar esa satisfacción, ¿no? Y ahí me llama un poco la atención de querer saber a qué nos podés educar vos sobre esto, sobre satisfacernos. Es que justamente acá está el tema, acá no hay instrucciones, ¿sí? Esto es un poco permitir que haya exploración, que uno vaya experimentando qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta. Obviamente que desde mi disciplina yo explico mucho en términos de cómo funciona nuestro cuerpo, pero cuando yo hablo de nuestro cuerpo no me remito solamente a la genitalidad, si bien obviamente explico cómo funcionan nuestros genitales. Primero digo, nosotros tenemos nuestro órgano sexual, primero es el cerebro, después tenemos 2 metros cuadrados de piel, que está lleno de terminaciones nerviosas, y aparte tenemos los genitales, que se nos enseñó a usarlos en combinación unos con otros, porque se nos enseñó que antes para tener hijes teníamos que tener penetración y practicar el coito, ¿sí? Pero en tiempos en donde no es necesario tener sexo para tener hijes, y no es necesario, digo, podemos tener sexo sin tener hijes también, esto tiene que pasar al total segundo plano. Claro. ¿Sí? Y empezar a hablar de placer, que, como decía, tiene que ver con un montón de otras conductas que exceden al sexo. Guido, y empezar te quieras... a hablar de clítoris y de contactos y de placereado, en lugar de hablar de juego previo, por ejemplo, que es algo que también me canso de escuchar. Sí. ¿El juego previo? ¿Previo qué? Sí. ¿Previo coito? Sí, sí. Sí, Carolina, ¿sí? Acá Guido... yo tengo 2 preguntas. La primera, ¿a qué se exponen o qué puede llegar a experimentar psicológicamente una persona que no hace uso o no experimenta con su sexualidad como corresponde, digamos? Que cuando una persona no le da el tiempo necesario a su sexualidad, ¿no? ¿A qué psicológicamente, qué sucede ahí? ¿Cuáles serían las consecuencias? Exactamente, las consecuencias. De cuando vos decís cuando no se dedica a explorar, cuando no... cuando no hace uso principalmente. ¿La masturbación decís? Primero que, no quiero ser muy estricta con esto, pero en realidad hacemos uso todo el tiempo de la sexualidad. Sí, claro. Sí. Cuando estamos ejerciendo cualquier conducta que nos da placer, tiene que ver con la sexualidad. Sí, claro. Pero entiendo a lo que vos te referís, y en general lo que termina sucediendo es que hay mucha... suele haber, primero, niveles muy bajos de autoestima, termina generando como cierta distorsión de la imagen corporal, emocionalmente se genera como una restricción de ciertas conductas, digo, del contacto con el otro, de esta cuestión de los vínculos se empiezan a restringir un montón. Hay muchas personas que, por ejemplo, han llegado, yo las he recibido en consulta con crisis de angustia, pero que estaban en una situación depresiva que gracias a alguna consulta con alguna terapeuta pudieron trabajar la cuestión depresiva y consultar, por suerte, con algún grado de angustia, consultar por, no sé, la falta de orgasmo vinculada con la falta de la práctica sexual o en realidad la falta del vínculo sexual con les otros. Claro. Hay un montón de, o sea, por ahí tendríamos que entrar en mucho detalle, pero pasan un montón de cosas en relación a la falta de la práctica sexual. Claro, y no tenemos mucho tiempo, así que para otro momento. Y acá Rita también tiene una pregunta. No, sí. Rita. Ah, Rita no tiene preguntas. Rita no tiene preguntas. Bonito. Perdón. Sí, no pasa nada. Sí. Lo que es cierto que no tenemos demasiado tiempo, Caro, sí. Te agradecemos mucho esta comunicación. Sí, nos gustaría, antes de ir para cerrar, generalmente las entrevistas tiramos como un ping-pong, o sea, una palabra, un concepto, y nos decís brevemente qué pensás sobre eso, ¿sí? Sí. Pero antes del ping-pong, contanos cómo nos podemos comunicar con vos, dónde te podemos encontrar... Bueno, a ver, a mí me pueden encontrar, tengo un Instagram donde subo algunos consejitos o respondo algunas preguntas de correo, que es @meloni.sexóloga. Lo vamos a difundir. Dale, buenísimo. Después por ya sea por teléfono, sino por por email. Yo recibo un montón de consultas por mail. Bueno, dale, entonces... Me parece como algo un poco más íntimo, donde claro. no nos exponen tanto, que es c.meloni.psi@gmail.com. Buenísimo, entonces también eso lo ponemos en nuestro Instagram y nuestras redes. Dale. Bueno, vienen las preguntas, el ping-pong. El ping-pong. Sí. Empieza Sol. ¿Empiezo? Parafilia. Bien, son cuatro. Son cuatro. Que son las que tienen que ver con que no haya consentimiento de la otra persona. Somnofilia, zoofilia, pedofilia y necrofilia. Bien. ¿Rita? Sí, fetiche. Fetiche. Puede ser entretenido si no lo patologizamos. Sí, y tiene que... Claro, la idea es no patologizar y tiene que ver con esto, con la búsqueda del placer y no sé si la consecución exclusiva, pero en realidad desde la patología se piensa en la exclusividad con algún objeto. ¿Guido? Sí, precocidad. ¿Cómo? Precocidad. Ay, no te escuché, perdóname. Precoz. Bien, precoz. En general tiene que ver con la ansiedad. Pero también tiene que ver con algunas otras cuestiones sensoriales y tiene que ver obviamente con la imposición de los tiempos que se suponen que tenemos que cumplir para los manuales y para el resto de los hombres. Bueno, y masturbación. Masturbación y la práctica sexual por excelencia que la estamos practicando desde que estamos en el vientre. Es imprescindible, es necesaria y tiene que ser de práctica, no te digo cotidiana compulsiva, pero más o menos. Tanto para hombres cis y trans, mujeres cis y trans, durante toda la vida. Hasta el día que nos morimos. Sí, bien. Es como que cuando hablamos de masturbación también pienso que la sexualidad empieza por uno mismo, no una misma, una sí. misma. Pero tienen una duda. En ese sentido, ¿no? Como que también da pie a esto para reconocernos, explorarnos, como también comentabas, descubrirnos. ¿Sabés? No te decía que el sexo es una de las pocas conductas que tienen como... son de refuerzo primario, o sea, se refuerzan consigo mismas. Sí. Si yo no me masturbo, si yo no estoy con la práctica cotidiana con esto, realmente el deseo también va a disminuir un poco. Empezamos por nosotros y después podemos hacerlo extensivo al demás. Bien. También da pie para, ahora vamos a escuchar un minutito de un diálogo entre una chica adolescente de una serie que se llama Big Mouth. ¿La conoces? No. Está en Netflix. Es muy venimos a recomendarla justamente. Buenísimo. Que es una serie que habla abiertamente de cómo los adolescentes comienzan a iniciarse con el sexo. Bien. Es una serie animada. Y que además lo hace de una forma bastante despreocupada. Eso está bueno. Nada de disfrazar los temas que se tratan, ¿no? Tratan de mostrarlo tal y como es, con cierta crudeza y real. Y también uno se identifica con eso, con eso que pasa. Buenísimo. ¿No? Que es algo bastante atractivo a la serie. Bueno, acá una de las protagonistas tiene un diálogo, podemos decir, con su vagina. Te invitamos, te agradecemos otra vez. Por la comunicación, estamos en contacto y bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes, les mando un beso grande y que terminen bien el programa. Gracias por la invitación. Un abrazo. Chao. Ok, aquí vamos. ¿Hola? Hola, chica. Oh, Dios mío, moría por conocerte. Oh, bien, ¿cómo estás? Soy Jessie. Bien, yo soy tu genital. ¿Cómo estás? Me preguntaba. Tu primera. Tú. Hablamos al mismo tiempo. Oh, es tan divertido. Muy divertido. Debo decir que no eres como esperaba. Oh, ¿quieres hacer un tour? Oh, sí, por favor. Bien, ok. Aquí arriba, está el clítoris. Aquí es donde sucede la fiesta. ¿A qué te refieres con fiesta? Oh, Dios, ¿alguna vez te electrocutaste pero lo disfrutaste? No. Bueno, es un lugar muy importante. Oh. Esta es la uretra, por donde sale la orina. Oh, no sabía que había un segundo agujero. Bueno, son tres si cuentas el ano. Creo que no lo cuento. Yo tampoco, es un idiota. Es una broma. Oh, bien. No, es una gran persona. Y hace música. ¿Qué más? Labios mayores. Oh. Labios menores. Uh-huh. Oh, y esta de aquí es la famosa vagina. Oh, ¿es cierto? Perdón, pensé que todo era la vagina. Muchos creen eso. Es como cuando la gente habla del champagne, como el vino espumante, pero en realidad el champagne es una región de Francia. Es como, cállate, nerd, solo queremos embriagarnos. ¿Sabes? No me das miedo. Claro que no doy miedo, soy parte de ti y soy muy divertida. Guiño, guiño, ¿sabes qué quiero decir? Creo que sí, que sé lo que quieres decir. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, obviamente, tengo algo de idea de lo que hablas. Digo que te masturbes. Oh, ok. Bien. Bueno, ahora te voy. No, ¿cómo? Quédate para siempre. Ojalá pudiera. Oh. No desaparezcas. Bueno, estábamos escuchando un ratito un audio de esta serie de Big Mouth, que la recomendamos y que se refería a la masturbación, ¿no? En particular. Y leyendo a André Comte Sponville, Ni el sexo ni la muerte, él dice lo siguiente: el orgasmo está al alcance de cualquiera. Cada uno, por su cuenta, se basta a sí mismo. Es lo que demuestra la masturbación. Que haríamos bien en no prohibirnos. ¿Qué placer hay más natural, más legítimo y algunas veces más saludable? No es este, sin embargo, salvo excepciones, más que el último recurso, mejor que nada, pero porque no hay nada mejor. ¿Quién se conformaría con ello si tuviera otra opción? ¿Existe algo menos erótico que el onanismo, si no es por las fantasías que lo acompañan? ¿Cuando se practica solo? Supone ir al placer por el camino más corto, cuando son precisamente los rodeos los que son eróticos. Y pronuncia esto del erotismo, ¿no? Que habla también, que tiene que ver con la masturbación. Entonces, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de erotismo, Sol? ¿De qué hablamos cuando hablamos de erotismo? Gran pregunta. Hoy en día podríamos decir que el erotismo está como pensado y relacionado a lo que es sexual y sensual, ¿no? Sí. Digamos, esa idea tenemos muy lejano a lo que es el amor romántico. El amor romántico es como hacer el amor y todo, como que no van de la mano, al parecer. Claro, hay una diferencia. ¿No? Hay una diferencia. Sí, diferencia. Y parece que como el erotismo también es todo dentro de lo rudo, también, ¿no? Este sentido de, por ahí, más alejado a lo tierno, como decía Rita en su momento al principio. Bueno, hablando igual sobre una definición, si podríamos hacer una definición de erotismo, está como esta idea de que la sexualidad apropiándose de hacer algo, o sea, ser para sí misma, digamos, no orientado hacia, en este caso, como veníamos hablando del amor y lo que vos planteabas al principio sobre la sexualidad, ¿no? De poner el amor primero y después la reproducción. La reproducción, también. Exactamente. Alejarlo totalmente de la reproducción, ser por sí solo. Erotismo, ser el fin por sí mismo. Ahí está, exactamente. Tiene que ver con esto de hacer desear, ¿no? Y ser deseado o deseada también, ¿no? Sí, exactamente. Tiene que ver con esto de hacerse desear, sentir, desearse a sí mismo y desear al otro. Y el disfrute. Y el disfrute de esto, exacto. También está como muy relacionado a, saliendo de la reproducción totalmente, y está muy relacionado a esto de que algo tiene que ser como prohibido, el erotismo, en un cierto punto. Tiene que tener romper normas para hacer erotismo. Y el erotismo en sí mismo es como solo por la mente. O sea, tiene también esa cuestión de ser dentro de la fantasía, algo que solamente podemos experimentar dentro de lo sexual y lo físico, pero orientado hacia la mente, hacia el placer de la mente. A diferenciación quizás de algo más físico, real, ¿no? Como decís, bueno, se te paró y eso es como una reacción biológica normal. El erotismo tiene que ver con toda una construcción, una fantasía, toda una idea que uno se puede hacer al respecto. Bueno, adentrándonos un poco, yo estuve leyendo a André, que no me sale el apellido, a ver si Maxi me lo puede decir. Comte Sponville. Comte Sponville. que es habla filósofo en su libro francés de divulgación. Exacto. Sí. Que habla en su libro Ni el sexo ni la muerte. Habla sobre una relación que existe entre el erotismo y la moral, ¿sí? Sí. ¿Y cómo plantea, digamos, el autor esta relación? Lo habla a partir de que cualquier tipo de relación sexual que uno vaya a tener a la hora de concretar con la persona es una relación directa en lo más íntimo, en lo más frágil y, digamos, desnudo del otro. Es una relación directa con ese otro, y siempre al haber una relación directa con ese otro, hay directamente la moral, porque hay, claro. Y él lo plantea como hay, en este caso, deberes. Sí. Usa la palabra deberes, que a mí me llamó mucho la atención la palabra deberes. Claro, porque como... en también cuando se habla de erotismo parece que no entraría el tema moral, o sea que el erotismo es pura exploración, exacto. ¿Sí? Sin ningún tipo, hasta a veces, de límite, que no sería más que el consentimiento, ponele, ¿no? Exacto. Pero... Si no, no, como también el erotismo a veces se relaciona con la perversión, ¿no? Con lo perturbador muchas veces, o sea, tiene como una mala fama. Igual ahí, una mala fama. Si nos adentramos un poco también, ¿qué es la perversión, claro, dentro de la sexualidad? Claro. Porque en realidad es cultural la perversión, o sea, lo que está mal es lo que fantaseamos un poco al respecto. Uh-huh. Pero siempre hay como límites. Siempre, igual. Claro, hay como límites, sí. Pero límites culturales, sí, sí, al respecto. Sí. Y eso es un poco lo que plantea. Que a veces son positivos. Límites transgredibles. Sí, sí, obviamente, sí, sí, sí. A veces son positivos, mm-hmm, que tienen que ver más con lo que son con las violencias. Claro, con el cuidado del otro. El comprender es un cuerpo y tiene sus propias, claro, normas, ¿no? Sí. Sí. Digamos. Pero él habla con esta relación con la moral. Y habla también de que el erotismo está un poco en eso, en transgredir, como decía Guido hace un ratito, las normas. Mm. Pero no las normas del otro, sino como las normas ya establecidas culturalmente. Por ejemplo, la heteronormatividad. Exacto. O sea, desobediencia sexual. El erotismo sería como una desobediencia sexual ante las heteronormativas. Exactamente. De cómo deberíamos relacionar su sexo afectivamente según el patriarcado. Sí, claro. Bueno, exactamente eso. Tenemos que... También mucho del erotismo recae sobre la mujer. O sea, como que la que tiene que generar deseo es la mujer muchas veces, ¿no? Como... Bueno, eso volvemos a lo anterior que, sí, vos decías. Es también esto, nosotros querer, el erotismo, claro, es nosotros querer que la otra persona nos desee, sí, y desear al otro, ¿no? Sí, porque, sí, es un deber mío nada más, claro, sino del otro. Claro. Bueno, habla también al respecto. Yo hice un pequeño análisis. Me remitió, habíamos nombrado ya a Virginia Despentes en su momento, sí, con Teoría King Kong. Bueno, a mí me sonó mucho esto de cómo esto de la moral que hablaba y de lo que decía Virginia en su capítulo de prostitución. Uh-huh. Habla y condena, habla muy fuertemente al respecto de que el hombre, socialmente, no estamos hablando del hombre hetero, cis y demás, dentro de esta sociedad heteropatriarcal, está sumamente condenado a que su sexualidad es violenta, agredible, o sea, totalmente oscura, por así decirlo. Digo, entiendo también un poco socialmente, está hablando ahora como la sexualidad dentro del erotismo, ¿no? Poniéndolo que la sexualidad no es con el fin de reproducción, entonces es erotismo. Esta sexualidad que dentro de entender también porque socialmente se niega tanto el reconocimiento del trabajo sexual. Porque ahí también es una forma, es un ámbito donde se rompe, se corrompen un montón de reglas y donde se deja el libre albedrío, digamos, de el erotismo, la fantasía de la mente, porque estás corrompiendo con normas, que igual existe ahí dentro de eso una relación moral con la persona, pero no dentro de las normas culturales que, sí, sí, que o se sea, corrompen. Ahí se rompen normas para poner nuevas muchas veces. Exacto. ¿No? Y que tal vez normas que produzcan una liberación, también emancipación, porque hay normas que... El problema no es la norma, sino lo que normaliza la norma, ¿sí? Si te hace más libre o menos libre en relación a los grados de libertad que podemos tener en determinados escenarios, ¿no? Me parece. En ese sentido, por ahí el erotismo entra a romper normas, como contábamos también. Y también el erotismo es algo que hace que nos siga excitando las personas, ¿no? Como que entra dentro de esas prácticas que hacen que el fuego siga intacto, podemos decir, ¿no? Sí, es como una combinación del placer carnal del cuerpo y el deseo de la mente, ¿no? La, claro, fantasía de la mente. Como mantener todo eso es lo que hace el erotismo. Mm. Hacer como una especie de cerrar de círculo de todo esto. Claro. Dentro de... Bueno, igual Rita nos va a hablar un poco de placer, ¿no? Sí, placer un poco. Y deseo. Deseo. Sí. Hay una definición de René Char, me gustó mucho, sobre el erotismo que también trae Conte Sponville, que dice, es el amor realizado del deseo que sigue siendo deseo. ¿No? Otra vez. Sí. Es el amor realizado del deseo que sigue siendo deseo. O sea, el, sí, erotismo generaría este deseo, sí, ¿no? Continuo. Continuo. Digamos, claro, ¿no? Este sostener el deseo. Sostener, claro, el deseo permanente, ¿no? Un poco así. Pero, ¿qué es, sí, el deseo también? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es el deseo? Bueno, y el deseo es, solamente lo podemos comprender si lo articulamos con el concepto de falta o de pérdida, ¿no? Porque ¿quién desea lo que ya tiene? Nadie, ¿no? Como que ese desear siempre es un ir a buscar algo que no tengo y que supongo que tiene el otro, ¿no? Por eso me relaciono con el otro. Yo me peleo con esa definición, pero después. Sí, bueno, ¿qué pasa? Sí, la filosofía clásica durante, sí, mucho tiempo plantea al sujeto como un sujeto de razón, de conocimiento, más por el lado lógico. Sí. Y la psicología, bueno, nos viene a plantear que el sujeto, al ser sujeto del lenguaje, es sujeto de deseo. Bien. ¿No? Que el deseo es esto, que este motor que mueve todas las prácticas y básicamente la vida del sujeto, y mismo lo podemos hasta extrapolar a la situación de que en el psicoanálisis quien no desea no es considerado un sujeto. Mira. No, porque se juega mucho, sí, esta dialéctica del sujeto y el objeto, ¿no? Como que el objeto sería eso que se desea y el sujeto es el que desea. Bien. Sin embargo, nosotros podemos plantearnos que siempre en alguna medida nos alienamos al deseo del otro. Uno siempre intenta, ¿cómo sería eso?, objetivarse a hacer lo que cumple el deseo del otro. Ah, claro, sí. ¿Y qué pasa con el otro? Lo que, es decir, si hay algo que nos produce más conflicto que nuestro propio deseo, es el deseo del otro, ¿no? Siempre esta gran incógnita de qué quiere el otro, qué desea el otro. Yo soy deseada por el otro, no soy deseada por el otro. O sea, claro, esto es un tema que nos angustia y nos divide muchísimo, que, sí, trae un montón de conflictos, celos, envidia, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver sobre todo, desde el psicoanálisis, si nos paramos, con las estructuras neuróticas, ¿sí? Que todos somos neuróticos en mayor o menor medida. Y la lógica de la neurosis es rechazar esa demanda en el otro, ¿no? Pero es un rechazarla para constantemente querer cumplirla también. Es muy, muy paradójico, porque el deseo siempre se va moviendo de objetos en objetos, y mismo cuando uno se acerca mucho a satisfacer un deseo sobre un objeto que se elige, se angustia. O sea, realmente, claro, uno se pone mal porque, digamos, el deseo es aumentar la tensión para el psicoanálisis, ¿no? Aumentar la tensión, y satisfacer sería extinguir esa tensión, claro, parcialmente, claro, temporalmente. Que, sí, el enemigo, para entenderlo de ese modo, el enemigo del deseo es su consumación. Sí, exacto. Igual es un poco, la filosofía ya lo dice, ¿no? Como la finitud del hombre está en la satisfacción del deseo, en el cumplir el deseo. Sí. Pero al mismo tiempo, como decís vos, se reinventa todo el tiempo el deseo. Claro, sin embargo, es ahí donde podemos existir. Ahí donde parece que no nos encontramos, ahí es donde tenemos que estar para seguir existiendo. Como sujetos, al menos. Y, bueno, en relación a los celos y a la envidia, podemos decir que el celo es esto de colocar un goce en el otro, suponerle un goce al otro y suponerme a mí despojado de ese goce, ¿no? Y es un poco querer como no arrebatarle el goce al otro, sino como ser parte, ¿no? Como que parece que hay una fiesta en otro lado y que no nos invitaron. Claro. Los celos es más o menos así. Sí. Y la envidia es un poco más patológica, es un poco más destructiva, ¿no? Porque es quitarle el goce al otro, quitarle el objeto del goce al otro, y que ni yo ni él lo tengamos, pero la idea es que ninguno de los dos goce, ¿no? Y ¿qué más podemos decir? Sí. Y podemos decir que justamente esto de rechazar la demanda del deseo del otro tiene que ver con constituirnos como cuerpos vacíos de goce. Uh-huh. Y considerar al otro también como vaciado de goce. Y eso es lo que sostiene la relación con todo. Porque si uno estuviera lleno, realmente estuviera completo, estuviera perfecto, entonces no habría nada por lo que moverse a buscar ningún goce a ningún lado. Entonces, la insatisfacción es lo que sostiene el deseo. La insatisfacción es lo que sostiene el deseo. Y justamente, insatisfacción que muchas veces nos hace cumplir ese deseo en la fantasía, como decía Sol, en el erotismo, y en la fantasmática, que son todas estas formaciones del palabra, inconsciente. Qué linda palabra. La fantasmática del goce. ¿No? Sí. Está muy buena. Bueno, no, el fantasma realiza el goce. Sí. O sea, lo consuma, sí, muchas veces. ¿Puedo hacer una pregunta entonces? Sí. Esto de estar en permanente búsqueda, claro, de algo, sí, que nunca vamos a tener, porque siempre que lo tenemos, sí, vamos a empezar a buscar otra cosa. ¿Es algo, sí, bueno porque lo vemos como el motor de la vida, o es algo malo porque, bueno, estamos condenados, sí, a nunca encontrar, sí, lo que, no, queremos? Sí, no, claro. Lacan en realidad nos plantea que desear es displacentero. Que desear lleva la marca de la angustia y de la culpa, porque siempre desear se sostiene en un ver al otro castrado, ¿no? Diríamos, ver al otro incompleto y con una falta, y reconocerme a mí igual. Retomando también a Schopenhauer, tenía un poco esto, esta voluntad de vivir que permanentemente me hace buscar eso que no tengo también, ¿no? Entonces la tenemos que... ¿Cómo la anulo? Tengo que anular eso porque justamente, y esto retoma también el budismo, ¿no? Que la culpa de mi insatisfacción es la búsqueda permanente del deseo, ¿sí? O sea, sí. Entonces siempre estoy en un estado de insatisfacción permanente, ¿no? Entonces tengo que cortar con eso al mismo tiempo, ¿no? Entonces habla de esto de una filosofía más ascética, de una negatividad en la filosofía o de determinados comportamientos. Uh-huh. Retomando esto, hay personas que, porque algo que nos preguntábamos, ¿no? Habías dicho bien de que no desear es la muerte del sujeto. Sí. ¿No? Como que hay una persona que prácticamente está muerta, o sea, que es indiferente a todo. ¿No? Sí. Cuando no deseas, sos indiferente a todo. Bueno, ¿podemos no desear? No, es que no se puede no desear. ¿Cómo reprimir el deseo, entonces? Bueno, sí. Sí, el deseo de muchas cosas se reprime, sí. Eso sí, pero no desear... Pero no anular el deseo per se, digamos. Sería como medio un imposible. Por eso yo digo que me peleo un poco con esta idea, porque a mí me parece que no es la única idea de deseo que hay, que lo podemos ver dos veces, como deseo como falta, como decía ella, que también algunos pensadores han hablado de esto, como Platón, por ejemplo, ¿no? Como Schopenhauer, como Sartre, pero también el deseo como potencia. O sea, como preservarse en su ser, ¿no? Que el deseo lo que hace es potenciarme todos los encuentros. O sea, en cada encuentro que tengo, lo que hace es tratar de aumentar lo que puedo, por ejemplo, ¿no? Como que somos máquinas deseantes en algún punto, ¿no? Como fábricas de deseo. Y no verlo solamente como una cuestión de que va en búsqueda de lo que me falta. Yo creo que tanto una idea como otra está buena, ¿no? No me tengo por qué quedar con una idea como deseo como falta o como deseo como potencia. No, me parece que las dos ideas están buenas y no solamente pensar el deseo simplemente como una falta, porque siempre eso nos hace llegar a esto, ¿no? Siempre hay algo que me falta, siempre, inclusive mi propia falta. O sea, parto de una falta ya originaria, ¿no? Sí. También. Claro. Que... Guido, tenés una pregunta en la punta de la lengua. Yo siento que el deseo lo estoy viendo como la codicia, o sea, a nivel especie. No, para mí tiene otro significado la codicia, pero a ver, dale. O sea, esto de siempre querer más, querer más, querer más. Yo me lo traspase del individuo a la sociedad. Sí, puede ser. Y bien. Su característica destructiva. Bueno. Sí, pero para otro programa. No, bueno, está bien. No, pero se puede relacionar. Como la codicia tiene más que ver también con la materialidad, ¿no? Con la abundancia, con el deseo de tener y tener también, porque es de acumular. Claro. Y no, el deseo no el, busca solamente. No, busca no el eso. Deseo puede más, llegar como consecuencia a eso, pero no, claro, no a la acumulación. Sí. ¿No? En ese sentido. Uh-huh. Entonces, sexualidad, erotismo, deseo, ¿no? Todo tiene como una relación. En algún punto, ¿no? Y con todo eso nos vamos configurando también. Somos todo eso, ¿no? Somos sexualidad, también podemos ser, podemos excitar, podemos generar deseo y ser personas deseantes. Yo decía que uno de mis miedos era ese, no ser deseado, ¿no? O inclusive peor, no desear. Cuando nos preguntamos sobre los miedos, ¿cuál es el miedo que tenés? Yo digo, no desear más, o sea, porque no deseo más. Estoy prácticamente muerto, ¿no? Y lo que nos mueve muchas veces son esos deseos. Creo que una de las cuestiones que está buena pensar sobre el deseo es que cómo nos administran los deseos. O sea, cómo pueden ser esos deseos dirigidos, ¿no? Y es que hacia tenemos, determinados objetos. Tenemos mucho problema para dirigir nuestro deseo, ¿no? El deseo nos desorienta bastante, nos lleva a un montón de conflictos. Sí. Sí. Y bueno, justamente el psicoanálisis lo que estudia es esto, las diferentes modalidades de manejar el deseo que llevan a diferentes problemas para las personas. Sí, lleva más problemas. Tenemos muchos problemas. Y acá los creamos, Rita. Sí, problemas. Así que, y acá los creamos. Tenemos que darte una noticia, ¿sí? Tenemos que darte una noticia que ya la dimos, ya la anticipamos, pero que es que el viernes 23... No falta nada. Todo de nada. Falta. Todo de nada. Sí. Que el viernes 23 tenemos una varieté. Una varieté. Pero después de la canción, que dura 3 minutos, te vamos a contar a les artistas invitados. Deseo, de Jorge Drexler. Escucha. Yo soy tan solo uno de los dos polos de esta historia a la mitad. Apenas medio elenco estable, una de las dos variables en esta polaridad. Más y menos, y en el otro extremo de esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Siglos en un microscópico mundo distante se unieron dos células cualquiera. Instinto, dos seres distintos amándose por vez primera. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Dulce magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, donde mire te veo. Deseo. Bueno, les agradecemos a Radio Mosh por el ratito que siempre nos regala para el programa. Y bueno, y esto, ¿no? Como por más que nos pese, muchos de nuestros deseos están marcados por el heterocapitalismo. Por lo tanto, proponemos esto de desobedecer las reglas, las normas, sí, o el modo de normalizar que tiene el heterocapitalismo en nosotros, desterritorializándonos, o sea, tratando de singularizar nuestros deseos lo más posible, ¿no? Y también hacer uso reflexivo de nuestras afecciones sexuales, ¿no? Eso me parece que también está bueno y que también da para charla. Y la sexualidad es algo para hablar completamente. Sí. Háblenlo. Sí, sumamente está bueno, importante hablar de la sexualidad. Escúchenos, que nosotros lo hablamos. Sí, si no lo quieren hablar, escúchenos. Bueno, pero le dijimos que le vamos a contar un poco de la varieté, ¿no? Exacto. ¿Ustedes van a venir? Por supuesto. Obvio, obvio. Sí. Va a haber cosas muy interesantes. Vamos a estar todos los 10, las les 10, que somos de todo, de nada. Somos una banda. Una banda, somos realmente. En cualquier momento somos un equipo de fútbol. Entonces, en la varieté van a poder disfrutar de música en vivo, sí, con Iván Blanco, que ya Iván estuvo Blanco, acá. Iván Blanco, que estuvo presente hablando de identidad de género y tocando una bella canción de... ¿Cómo es? ¿Bertolini? Sí, Marilina Bertolini. Ah, eso. ¿Sí? También estará Berna, ¿sí? Berna, que es un gran guitarrista, gran cantante, que también está iniciando su carrera, ya estuvo pronto a editar su primer disco. Berna va a estar acompañado con un guitarrista más, haciendo un set propio. También va a estar Leopo Pizarro, Leopo con Lunática, que es altamente recomendable lo que hace Leopo musicalmente. Es un solista, ahora con Lunática también en Percu, pero que también tiene sus discos, tiene su historia en el conurbano. Y también Mariano Godoy es imperdible lo que hace Mariano Godoy, que toca el bandoneón, que toca la guitarra, es multiinstrumentista, hace loops, es un genio como todos y todas, todos los que estarán presentes. Eso por el lado musical. Por el lado de la poesía, ¿quién va a estar? Va a estar Martu, que ya estuvo acá también. Martu Cruz. Sí. Martu Cruz, ¿sí? En Feminismo y Aborto Legal, que fue increíble la poesía recitada. Nos emocionó. Sí, y va a tener más. También va a estar Hernán Balestra, nuestro amigo, amigue, Hernán Balestra, con su poesía audiovisual. Sí. Él hace además de poesía como una especie de cortometrajes, podemos decirlo de ese modo, aunque no es así, con poesía no solo propia, sino también de compañeros poetas. También va a estar él. También tenemos las charlas, que dan la impronta abiertas. Del programa, ¿sí? Las charlas abiertas. Una va a ser sobre amor, amor libre, que también con Juli Greco, antropóloga feminista de revista Anfibia, va a estar charlando conmigo sobre amor libre. Y también sobre feminismos. Sobre feminismos, también una charla donde va a estar Aye Lemos, militante política, feminista, con Juli. También es Lizardi, que también es una militante política feminista, que está en Reviradas, en la revista Reviradas, que también tiene un programa en esta radio, en esta casa. Vamos a estar hablando que, así le pusimos a la charla, no se nace feminista, se llega a hacerlo, se hace, parafraseando a Simone de Beauvoir, ¿no? También va a haber expo de arte, expo de fotos, habrá feria. Birra. Birra y fast. No, y birra. No, pizza. Birra y. No, pero sí va a haber. La birra artesanal. Para los que no conocen el barrio, vengan a probar la birra, es imperdible. Y además está el barrio. O sea, y estoy yo loco bastante. Listo. Y Guido necesita protagonismo, necesitaba fiesta. No, pero sí, vamos a poder comunicarnos, conocernos, así que eso está buenísimo también. Nada, la propuesta está hecha, es el viernes 23, la entrada sale 100 pesos y sabés que lo hacemos para autogestionarnos el programa, ¿sí? Para que esto siga continuando, esta aventura que iniciamos el año que viene. Sí. Bueno, le agradecemos. En tiempo de Macrisis les necesitamos. Bien, y bueno, síganos ahí en redes sociales, que van a haber sorteos también sobre esto. Y bueno, ya saben, pueden conseguir la entrada cualquiera de los integrantes y las integrantes y les integrantes de Todo de Nada. O bueno, hoy podían venir a buscar al programa. pero dale que se están volando. Las entradas se están vendiendo. ¿Sí? Así que bueno, gracias Gaby, gracias Radio Mosh por este espacio. Gracias también al barrio. Nos encontramos el viernes antes del domingo que viene. Esto fue, entonces, capítulo 21 de Todo. Lo que tenga. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada.